Como no hay quien te calme el dolor de tus penas, ven a mí. Como no hay quien te ofrezca el amor que tú quieres porque no lo encuentras, ven a mí. Como no hay quien te cure ese dolor que te causa la ausencia. Como no hay quien te ofrezca ese calor que busca tu conciencia. Calor que busca tu conciencia.